como uno de los eventos culturales realmente extraordinarios en nuestro país, los invito a que le demos la jerarquía que tiene. Y esta invitación significa que cantemos todos juntos una canción que no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me encanta en este tipo de encuentros. Maestro, si se la saben, me acompañan, si no, no importa.